todos, llegó la hora del buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy contamos con un invitado muy especial en el estudio, Último Dragón, un profesional de la lucha libre a quien vamos a entrevistar. También repasaremos la correspondencia de la semana y tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para aprender japonés. Esta semana estamos de manteles largos en el buzón, ya que tenemos un invitado sumamente especial en el estudio. ¿No es así, Esther? Así es. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el luchador Último Dragón. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están todos? Soy el Último Dragón. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. Antes que nada, vamos a presentarlo como se debe a nuestros oyentes. Último Dragón es un luchador profesional japonés que debutó en 1987. Ha combatido en cuadriláteros de Japón y de México, entre otros países, con mucho éxito. Además, es el luchador con más títulos simultáneos en la historia y ahora es representante de una agrupación de lucha libre en Japón. Hoy lo hemos invitado para conocer más de su interesante trayectoria y de la popularidad de la lucha libre en Japón. Primero que nada, nos gustaría saber la razón por la que se sintió atraído por la lucha y decidió convertirse en luchador profesional. Mi primer contacto con la lucha libre fue de niño, porque la veía en la televisión. Me impresionaron los luchadores y decidí que en el futuro quería ser uno. Ah, claro. Me imagino que todos los luchadores hacían cosas fascinantes, pero ¿había alguno en particular que se convirtió en su ejemplo a seguir? Sí, sin duda. Fue señor Antonio Inoki. Ah, claro, don Antonio Inoki, una leyenda de la lucha no solo en Japón. Así es, para nuestros oyentes que no sepan mucho de lucha libre, don Antonio Inoki podría describirse como el mayor ícono de la lucha libre en Japón. En los años 70 tuvo su mejor época como luchador, causando un auge de la lucha libre en Japón. Además, incursionó en otros ámbitos como la promoción de la lucha y hasta la política, por lo que la mayoría de los japoneses saben perfectamente quién fue. Pues sí que era un gran sueño seguir los pasos de don Antonio Inoki. ¿Qué aspecto en particular era lo que más le atraía de él? Sí, como él fue como un héroe para mí y admiraba mucho. ¿Y qué hizo para lograr su sueño de convertirse en luchador y no flaquear en el proceso? Solamente me concentré en seguir mi sueño. Tenía muy claro lo que quería lograr y solo iba enfrentando todos los retos que se me presentaban. ¿Y qué elemento cree que le haya servido más para triunfar en su vida, tanto como luchador profesional como en otros aspectos privados? Podría decir que mi decisión de ir a México y, sobre todo, haber aprendido español. Gracias a este idioma se me han abierto muchas puertas en todo el mundo y hacer muchas relaciones con personas de diferentes países, diferentes lugares. El español me cambió la vida. Pues qué gusto saber que nuestro idioma ha sido tan valioso para usted. Queridos radioyentes, tomen nota y no desistan en su objetivo de aprender japonés, español y otros idiomas. Las lenguas son un gran tesoro. Y hablando del idioma español, a mí me pareció muy interesante que su nombre de luchador profesional, Último Dragón, esté en nuestro idioma y además suena muy bien. ¿Y en qué está inspirado ese nombre o qué significado tiene para usted? Cuando señor Antonio Peña era promotor de Consejo Mundial, ¿a qué tiempo? Mundial de Lucha Libre en México. Bueno, él se formó después un grupo que se llama AAA. Él me ofreció convertirme en un luchador enmascarado. Yo propuse que mi máscara tuviera la imagen de un tigre, porque yo era fan de Tigre Enmascarado aquí en Japón. Era muy popular. Pero él me dijo que para los mexicanos, la imagen de los japoneses no era tigre, tenía imagen de como de dragones. Uh-huh. Así que me convertí en el último discípulo de Blusi, pero pues eso solo como fantasía, ¿no? ¡Uy! Pues qué interesante historia. Yo ignoraba por completo la conexión de su nombre profesional con Bruce Lee. también era apodado como el dragón. Y bueno, ahora la verdad su nombre me parece todavía más atractivo. Pues sí, pero a mí ahora me entra una duda todavía más grande. Viendo que su nombre fue en parte inspirado por lo que le dijo un promotor en México, ¿por qué decidió ir a luchar a México? Cuando yo era niño, las revistas japonesas sobre lucha siempre tenían alguna sección de artículos sobre la lucha libre mexicana. También venían luchadores mexicanos a Japón, como ustedes conocen, Mil Máscaras, ¿no? Sí. Y al verlo en televisión me sentía casi igual de impresionado que al ver a señor Antonio Inoki. Era genial. Ay, pues yo le confieso que recuerdo a Mil Máscaras más como actor porque repetían mucho sus películas en la televisión en México. ¿Pero qué cosa le fascinó de este luchador en particular? Primero yo creo que es su físico y también su equipo, o sea, máscara que usaba, que máscara que brillaba, y pues yo creo que a cualquier niño impresionaba, ¿no? Ya veo, así que la lucha libre mexicana ha gozado de popularidad en Japón también por muchos años. Sí, yo les confieso que para mí también era algo desconocido. Cuando llegué a Japón fue una grandísima sorpresa ver que había luchadores enmascarados y que muchos de ellos habían ido a México a luchar o incluso ver en programas de televisión que algunos iban a entrenar al barrio popular de Tepito. Como mexicana de Ciudad de México, la lucha libre es algo que está casi en mis genes. Aunque no seas particularmente fan, los domingos se transmitían los encuentros y todos los niños tenían algún muñequito de luchador, así que todos sabíamos algo de lucha libre. Por supuesto, yo también tenía mi luchador favorito, pero jamás imaginé que un espectáculo popular tan famoso en México era conocido y tenía tantos fans en Japón. ¿Usted fue a México a ver la lucha libre? No, fíjate que no, yo debuté como luchador en México y pues yo no tuve oportunidad de ver la lucha libre como un aficionado, ¿no? Ya que conoce ambas luchas, ¿por qué cree que la lucha mexicana fue tan popular en Japón? Creo que se hizo popular especialmente por su estilo de, bueno, equipo de luchas y también muchos colores. Y ahora luchadores japoneses, fíjate que ahora empezó a usar muchas cosas, ¿no? De colores diferentes, mallas, pero antes usaba como calzón muy sencillo, muy simple, colores así negro, pues era muy sencillo, ¿no? Y ahora ya está, empezó a cambiar muchas cosas aquí en Japón. Claro, así que las capas grandiosas y de los luchadores mexicanos me imagino que causaban impresión en los japoneses. Y bueno, yo la verdad nunca había pensado esto, pero la lucha libre en México se disfruta desde antes de que empiecen los encuentros. Incluso antes de entrar a la arena, los niños ya están emocionados porque pueden comprar máscaras igual de magníficas que las que usan sus luchadores favoritos e identificarse con ellos. ¿Y qué tal las llaves y otros elementos de la lucha libre mexicana? Creo que la velocidad y nosotros llamamos castigos. Bueno, pues movimiento, ¿no? Sí. Movimiento aéreos. También aquel tiempo bastante impresionaba. Claro. Yo, la verdad, recuerdo muy claramente que me quedaba impactada unos momentos frente a la televisión viendo a los luchadores. Parecía que podían volar. Las llaves y las quebradoras es lo que más recuerdo, sin duda. Y hablando de estas técnicas, ¿cuál era su movimiento aéreo castigo favorito? Se llama Asai Moonsault, pero yo no sé por qué así se llama. Porque aquel tiempo yo luchaba en Estados Unidos y pues de comentarista se puso ese nombre. Yo no sé por qué, pero así ya quedó, Asai Moonsault. Quedó bautizado así, muy bien. ¿Y cuando usted lucha en Japón, lo hace igual que luchaba en México? Sí. Pues para mí es como, yo lucho siempre, cualquier parte del mundo, pues yo lucho como el último dragón, ¿no? Entonces como, para mí es igual. Y me imagino que usted también disfruta de transformarse al ponerse la máscara y subir al ring, pero ¿siente algo especial en ese momento? Fíjate que no. ¿No? Para mí es algo muy normal. Claro, bueno, yo me imaginaba que al ver el público emocionado con su estilo de lucha debe ser también maravilloso e igual que haberse convertido a través de su profesión en un puente entre México y Japón, ¿no? Pues sí, en lo personal no me propuse convertirme en un puente entre los dos países, pero es posible que por mi trabajo hace mantener contacto con México y Japón, algunas personas me consideren un puente. Además, cuando hago mi operación, a veces llevo una capa con bordado tomiz, así que en todo el mundo me reconoce por México. ¡Qué bien! Los bordados otomíes son preciosos. ¿Y su equipo? ¿Dónde lo hacen? Pues fíjate que mi equipo de luchas, desde máscara hasta mi zapatilla, todo, todo hecho en México. ¡Wow! ¡Qué honor! ¿Y su sede dónde está? ¿En Japón o en México? Pues mira, yo nací como luchador en México. Yo sigo luchando también México o cualquier parte del mundo. Entonces, pues yo voy a seguir en México y también me gustaría retirarme en México. ¡Ay, qué honor! Pues a mí me han entrado muchas ganas de ir a un encuentro de lucha libre en México y también en Japón, porque debe ser muy diferente verlas en vivo que en la televisión. Pues sin duda debe de ser impresionante. Bueno, amigos, pues tristemente se nos acaba el tiempo, aunque nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando con Último Dragón. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a ustedes y gracias. Para mí fue un gran honor estar aquí con ustedes y nos vemos próxima vez. Pues sí, muchas gracias. Y queridos oyentes, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras de la presencia de Último Dragón en el estudio y hayan aprendido mucho de la lucha libre y la conexión de este deporte y espectáculo entre México y Japón. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema, la canción de entrada del anime Taiga Mask. ¡Que lo disfruten! マットの嵐が吹き荒れる。うつむ世のあそこに正義のパンチをぶつかませ。行け行けタイガー、タイガー、タイガーマスク。 3本ロープのジャングルに吠える野獣の向こうの島のガンを切る返し奴らの牙を追ってやれ。行け行けタイガー、タイガー、タイガーマスク。 さも気もないジャングルに血を呼ぶ罠が待っている。目あふれで切り抜けて男の根性を見せてやれ。行け行けタイガー、タイガー、タイガーマスク。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México. Nos dice que le gustó mucho el programa que presentamos sobre la acuarelista Iwasaki Chihiro y que le llamaron la atención sus pinturas por la paz. Dice que le gustaría aprender a pintar con acuarelas. Fíjate qué bien. Pues Karen, adelante, todo el mundo puede aprender. Ánimo. Ánimo. Y ahora de Paraguay, Asunción, nos escribe Ricardo Riveros. Nos dice que tiene poco tiempo disponible. No tiene ahorros para pagar un curso y empieza de cero, pero tiene muchas ganas de aprender japonés. Así que aquí te tenemos una buena opción. En nuestra página web puedes encontrar los materiales del curso Hablemos en Japonés. Allí podrás estudiar a tu paso y además escuchar algunos audios. Mucho ánimo con tu intento de estudiar japonés. Seguimos con otro email que nos envía Nelsie Remedy Vidart desde Santana do Livramento en Brasil. Dice que le gustaría que en el buzón presentáramos un programa acerca de la fauna nipónica, que sería muy interesante. Pues tomamos nota, Nelsie. Muchas gracias. Y finalmente vamos a presentar dos registros diexistas. Juan Párez Fuentes nos escribe de Chillán, en Chile, y Jesser Antonio García Pérez nos escribe de México. Muchas gracias por sus informes. Y por último, vamos a recordar cuál es la pregunta del mes. ¿En qué barrio de Tokio se encuentra Sunshine Aquarium? Podrán encontrar la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para aprender japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. El tema de los títulos honoríficos que hemos venido tratando durante las últimas semanas es sumamente interesante y nos ayuda a entender la manera en que los japoneses piensan los roles sociales en la comunicación. Es por eso que hoy vamos a presentar uno más de estos curiosos títulos, siendo el elegido Kun. Kun se utiliza principalmente para referirse a varones jóvenes o de menor categoría y expresa un matiz de cariño o amistad. Lo usan, por ejemplo, en la escuela, los estudiantes de cursos superiores, para referirse a los de cursos inferiores. También es común que se utilice entre varones de la misma edad, siempre y cuando exista entre ellos algún grado de cercanía o confianza. Pero este honorífico de carácter tan masculino tiene una excepción, y es que también se emplea con mujeres en el ámbito profesional. En este caso lo usan exclusivamente los jefes y encargados para referirse a los empleados novatos o de menor categoría. No hay que olvidar que estos títulos honoríficos son dinámicos. Esto quiere decir que dependiendo del contexto y el tipo de relación que tengamos con nuestro interlocutor, nos va a tocar usar uno u otro y viceversa. En los comercios se referirán a nosotros como Sama. Para nuestros amigos seremos Chan. Los desconocidos nos llamarán San y en el trabajo añadirán Kun a nuestro apellido. Parece un poco difícil de entender, ¿no? Bueno, no se preocupen. Por lo general se puede utilizar San en todas las conversaciones cotidianas sin tener ningún tipo de problemas. Así que si no saben qué honorífico usar, vayan por ese. Personalmente creo que los honoríficos enriquecen y ordenan la comunicación, otorgándole a cada hablante un lugar específico dentro de esta. ¿Y a ustedes qué les parecen los títulos honoríficos del japonés? ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.